Buenos días, sí, gracias por venir. Esto ayuda también a difundir y que la gente sepa qué es lo que estamos haciendo. Bueno, como te comentaba recién, la idea de armar el grupo de WhatsApp nació a partir de la cantidad de damnificados que hay, de gente que ha sufrido robos. Bueno, empezamos armando eso, invitando gente a participar del grupo, siempre con la idea de hacer una marcha de pedido de mayor seguridad. Hoy ya somos casi 400 en el grupo, donde no solamente también estamos, digamos, armando el petitorio que le vamos a elevar a las autoridades, sino también llevamos un registro de la cantidad de robos que hay en Viedma y eso, que también es lo que le vamos a elevar a ellos mediante un documento que le vamos a entregar el día de la marcha. El día de la marcha que estamos convocando es el 3 de mayo, miércoles, a las 11 horas en la Fuente Pucará. Y desde ahí vamos a hacer un recorrido, vamos a pasar por la Municipalidad de Viedma, por Jefatura, y terminamos en el Ministerio de Gobierno entregándole, si nos recibe, al Ministro de Gobierno, que es el jefe de la policía, digamos, aparte del jefe de policía, él es el responsable político, ¿no es cierto? Le vamos a entregar un petitorio acompañado con todos los detalles que te decía recién, con las denuncias que hay hechas, con comisarías que no toman denuncias, con todos los detalles de las cosas que venimos averiguando durante todo este tiempo. Sí, vos hablabas un poco también de las irregularidades y de que ustedes, por ejemplo, han sufrido 13 robos al menos y no han denunciado todos por una cuestión de que quizás no les servía, ¿no?, denunciar. Eso es lo que vos me comentabas. ¿Esa es la situación que se ven los vecinos que forman parte del grupo? Claro, sí. En realidad, como te decía también hoy, la situación, hay mucha gente que se fue sumando, no solamente la que le roban moto, la gente que hace running fuera de la ciudad y a medida que te vas alejando estás expuesto, como eran los chicos que les robaron celulares el fin de semana, el grupo que agarraron de ciclismo el otro día frente a las Carmelitas, los maltrata, le pegan, son todos robos a punta de pistola, que no es un delito menor como dice por ahí la policía a veces. La gente está expuesta a un peligro tremendo. Ayer al mediodía, fuera del Consejo de Educación, quisieron robar una moto a las 11 de la mañana, ¿viste? Es a cualquier hora, todo el tiempo. Y bueno, también se va sumando gente que todavía ha tenido la suerte de que no le pase nada, pero tampoco quiere que le pase. Entonces, ven la cantidad de delitos que hay y bueno, y también se suman, ¿no es cierto? Sí. Como te decía recién, ahí Fede por ahí maneja más el tema de los detalles de la cantidad de robos que tenemos nosotros acá. Y sí, 9 veces hicimos denuncias, pero en total, desde que estamos acá, son 13. Sí, desde el día uno que se empezó con el plan de hacer el taller, ya el día que se dijeron, bueno, arrancamos, vamos a las bases del taller, ya se las habían robado. Así como también tiraron las paredes para llevarse las ventanas, robado del tendido eléctrico, medidores, herramientas, trabajos. De hecho, cuando nosotros empezamos a hacer el taller, ya teniendo tantos robos, ya se nos dificultó trabajar porque no teníamos herramientas. Pedíamos herramientas prestadas, nos robaban igual, nos robaban cosas de los trabajos que veníamos a hacer y siempre terminábamos trabajando gratis para pagar el robo, porque el cliente no tiene la culpa. Y y muchos robos al voleo, como el chico que asaltaron acá en el Andín, un lugar recontra concurrido, lleno de gente, en pleno mediodía. No lo pudieron robar, quisieron robar una moto más adelante, tampoco la pudieron robar y siempre el mismo método, dos chicos en una moto, siempre con armas. Es impresionante la cantidad de armas que andan en la calle. Bien. Prácticamente hoy les da lo mismo andar con una escopeta, con un revólver, con un rifle. Bien. Este chico que está vivo de milagro porque recibió 5 tiros por mirar cómo le robaban la moto, porque ni siquiera se resistió. Prácticamente un chico que le han arruinado la vida. Y bueno, eso es lo que queremos, no solamente por las motos y eso, sino que está muy solo Viedma y muy poca seguridad, y a que le robaron la moto, bueno, no la recuperaremos o no, pero si tenemos en algún momento la posibilidad de comprar otra, que no nos la roben, o que se pueda disfrutar de salir a dar una vuelta, como los chicos andar en bici. Bien, sí. Me comentaban un poco también de que a raíz de este petitorio que están realizando, se han acercado efectivos de la policía como para saber un poco la situación que están atravesando los distintos vecinos que forman parte de este grupo. Claro, eso es una buena noticia. Han formado. Nosotros no nos quejamos de la policía porque sabemos que ellos, como le digo a todos los medios, los mandan con un palo escoba a la guerra. Hacen lo que pueden, ponen sus propios autos. El patrullero del Cóndor lo arregla un taller particular, no les cobra, porque no tienen cómo sostener la estructura policial para tener la presencia en la calle. No tienen combustible, falta presupuesto, no tienen ropa adecuada, no tienen calzado. Sabemos y nos han acompañado un montón. Y la buena noticia es que ahora conformaron una brigada donde se van a dedicar solamente al recupero de motos robadas. Estuvieron acá, se vinieron, se presentaron. Las personas que están integrando esa brigada, compartimos información, así que están trabajando abocados a eso y nos parece muy bien. Otra de las cosas que nosotros vamos a elevar en ese petitorio es que se vuelva a conformar el Consejo de Seguridad que dependía de la municipalidad, que lo sacaron, eso se articulaba con las juntas vecinales y funcionaba muy bien, si se quiere, ¿no? También pedimos el tema de las cámaras. Nosotros acá enfrente tenemos el acopio de los contenedores del municipio, donde hay una cámara que no funciona, y las cámaras, hay una parte que maneja el Estado y hay otra parte que maneja una empresa privada que el Estado contrata. O sea, contratamos cámaras, las pagamos los vecinos y no andan. Se ve bárbaro, podríamos haber visto quién nos robó a nosotros, pero la cámara no graba. Muchas veces ha pasado en el puente también, el puente nuevo, hechos que cometidos en Patagones que cruzan para este lado y no tienen buena calidad las cámaras como para ver una patente, como el carro que robaron la vez pasada, se identificó el auto, todo, pero no se leía la patente, pero para la fotomulta sí. Claro. Bien. Entonces ahí es como que a veces funcionan, a veces no. Está. Y no es poco destacar que ya somos casi 400 en el grupo en 48 horas que se formó. Así que la molestia de los vecinos se ve que es mucha. Bien, bien. Bueno, entonces a raíz de esto están armando, y voy a repetir como para que la gente que está escuchando esté informada, una marcha, ¿no? Para el próximo 3 de mayo, me comentabas. Es una marcha abierta a toda la comunidad para el 3 de mayo, 11 horas en la Fuente Pucará. Y de ahí, bueno, vamos a ir indicándoles el recorrido a todos. Y en cada lugar que paremos del organismo del Estado vamos a entregar un petitorio con estas demandas que tenemos. Y, a ver, la idea, la marcha es una marcha tranquila, es una marcha para que salga bien. Nosotros somos un nexo nada más, tuvimos una iniciativa para trasladar este problema, que por ahí vemos que no los están tratando. Tuvimos elecciones hace muy poco, ni siquiera se hablaba de seguridad. No está incluido en la carpeta de nuestros gobernantes, así que bueno, eso es lo que nos preocupa. Digamos, no es algo en contra de nadie. Nosotros lo único que queremos como ciudadanos de bien, gente que trabaja, que genera recursos y generamos empleo para la ciudad, que nos protejan, nada más, es lo único que